Bueno, y para empezar esta crónica quiero contarles algo que... dos anécdotas. El primero, y es que cuando tú ves en las televisiones y zapeas de canal en canal, aunque sean canales tan dispares como ATV con Gigavisión o PAT o lo que sea, ves una uniformidad y una banalidad y superficialidad de las noticias que es asombroso. Y dices, ¿cuál es el resultado? ¿Se han puesto de acuerdo para no decirnos nada? Y es que tiene que ver o con la precariedad de la forma de trabajo de los y las periodistas, o tiene que ver con la falta de tiempo que tienen, o lo que sea. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de esta rendición de cuentas de Voltur, resulta que los periodistas se agendan, llegan temprano, antes de que empiece la rendición de cuentas, llegan sin información. La empresa se ha encargado de hacer unas carpetitas muy poco didácticas, lo menos informada, con la menor información y sin sustento posible. Los periodistas no tienen ni tiempo de hojear esas carpetas y le permiten prácticamente una declaración en rueda de prensa uniforme a la gerente, sin contrastar datos, sin preparar preguntas ni nada. Y luego se van y no se quedan a la rendición de cuentas porque no tienen tiempo. Sí, y por ejemplo, en esta rendición de cuentas lo más interesante sucedió al final. Porque claro, varios empresarios de turismo tomaron la palabra con mucha rabia. O por ejemplo, yo había ido con las preguntas de los y las trabajadoras, pero no se las iba a lanzar antes de que empiece la rendición de cuentas porque yo quería contrastar la validez de esas preguntas con la información que la daba la señora. Bueno, la otra anécdota es cómo estaba estructurada estéticamente la rendición de cuentas. Estéticamente, todas las trabajadoras y los trabajadores estaban vestidos de traje oscuro, las chicas con falda, tacones incomodísimos, saco oscuro, digamos, traje de chota, de birlocha, de señorita, si ustedes quieren, pero habían colocadas dos azafatas mujeres a ambos costados del escenario, muy enjolladas, que estaban vestidas de chola y que probablemente eran cholas de la Academia de Rosario, la Academia de Modelación. ¿Puede usar una empresa estatal azafatas? Desde mi punto de vista, no, y de ninguna manera. Es aceptable que se use, es más aceptable que se use una azafata chola, porque es chola. Y claro, bah, es chola total, como chola tiene que jugar su papel de adorno exótico para el turismo boliviano, que una azafata hiperescotada, que es lo que usa la empresa en Santa Cruz. Desde mi punto de vista es igualmente sexista y en este caso con una connotación racista. Así que les acompaño. Me acerqué a hablar con las dos azafatas y también una pequeña barricada con la directora de la escuela de cholas modelos o de modelaje para las cholas. Compañera, una entrevista, por favor, cortita, no sea malita. Compañera, una pregunta. Quisiera... Usted está interfiriendo en mi trabajo, es lo que usted está haciendo. Compañera, ¿a usted le gusta ser azafata? Sí, me gusta. ¿A estar parada sin decir nada? ¿Le parece que es ponerla como un florero, como un adorno? No soy un florero, simplemente estoy mostrando la ropa de la mujer de pollera. No es que esté a un florero. Por eso le digo, eso es el ser azafata, no sé si sabe. ¿Ser azafata es como ser un florero? Es mostrar algo, siempre muestra algo una azafata. ¿Usted gana algún honorario por hacer el trabajo de azafata? No, me gusta vestir la pollera porque mi madre es de pollera. Por eso. O sea que lo hace gratuitamente. Sí, lo hago gratuitamente. Cuando usted acompaña el buque a Guaqui, ¿lo hace gratuitamente también? ¿Estar ahí de adorno gratuitamente o gana un honorario? ¿Acaso no es un trabajo? No, no es un trabajo, es algo que me gusta hacer. ¿Tampoco gana un honorario en Guaqui? No, no. Compañera, ¿le gusta a usted ser azafata? se va corriendo la compañera, y eso que se supone que está formada, que le han enseñado oratoria, que puede hablar, y se van corriendo, se escapan las azafatas. Bueno, lo estoy describiendo, no les estoy faltando al respeto. Eso es hacer de florero, poner a las mujeres de pollera. Es así. Ya, por eso es hacer de florero. Es parte de modelar. Es hacer de florero. A ti te gusta, perfecto. Pero yo les estoy haciendo entrevista a ellas. Bueno, pero una empresa estatal no puede usar a las mujeres de florero. Eso no puede ser. Y en la pasarela eres magnífica, magnífica tu forma de caminar. Y en la pasarela eres magnífica, tú eres perfecta, eres perfecta. Y en la pasarela eres magnífica, tú eres perfecta. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Compañera, ¿podemos hablar un momentito, por favor? Estamos con la compañera que ha, digamos, promocionado la agencia de modelos para cholas. ¿Cómo se llama su agencia? Promociones Rosario. Promociones Rosario, un poco a la copia de Promociones Gloria, ¿no? Y bueno, el nombre lo cambiamos queriendo... Rosario, bueno, por Gloria. Entendiendo Rosario por Gloria, o si no, promocionando a Rosario, que es una mujer de pollera, promocionando a la chola. Rosario por Gloria, quisiera ser Gloria, la Gloria indígena, ¿ya? Quisiera ser Gloria Limpias. Bueno, es un ejemplo para mí, a seguir. ¿Ella es un ejemplo? Bueno, es un... ejemplo a seguir, la actividad que lleva de la mujer a una pasarela. Entonces, la copia fue mía de llevar a la mujer de pollera a una pasarela. ¿Su apellido cuál es, compañera? Rosario Aguilar. Rosario Aguilar, ex concejal del municipio de La Paz. Sí. Compañera, ¿cuáles son los conocimientos que aprenden las compañeras cholas en su academia? Bueno, indicarte de que cuando nosotros iniciamos Promociones Rosario, nos han enseñado, ha sido muy difícil para nosotros porque entendíamos poco de modelaje. Entonces nos enseñaban academias de modelaje, como a las señoritas. Pero con el transcurso del tiempo nosotros hemos descubierto que el movimiento de la mujer de pollera no es lo mismo que de una señorita. Bueno, cuéntenos, pero entonces, yo sin ir a su academia, basta sentarse en la esquina. Nosotros hemos descubierto el modelaje andino. El movimiento de la cholita más brusco para mostrar sus enaguas, la mira... Cuénteme, ¿qué aprenden las compañeras en a su... modelar? ¿La idea es convertir a la chola en una percha? No. ¿En es, una, es, digamos, en, la un, idea en es, un colgador donde colgar la pollera? Es la, mostrar nuestra identidad cultural, mostrar nuestra vestimenta, porque tú sabes, hace años atrás, hasta hace 15 años que yo llevo este evento, la sociedad a la mujer de pollera no le tomaba en cuenta, ni siquiera sabía el costo de su vestimenta. Sí, tenemos a la chola Remedios famosa, pero y tenemos muchas cholas famosas. De muchos años. Compañera, ¿cuánto cuesta? Inscribirse a su academia, ¿cuántas alumnas tiene usted? Bueno, las inscripciones ahora están totalmente gratuitas. Hay unos pequeños gastos personales que tienen que hacer ellos, por lo ¿qué menos. ¿Qué tipo de gastos? Por lo menos si tenemos que hacer un viaje que estamos programando también ahora, justamente con la empresa Voltour, que vamos a hablar los precios, entonces ellas tienen que pagar por persona el costo. Entonces, si las chicas no pagan el costo de la academia, ¿cómo se pagan los costos de la academia de modelaje de la chola paseña? Es una iniciativa definitivamente suya, que es, digamos, única en el medio. ¿Cómo se pagan los costos de su academia? Nosotros trabajamos con empresas privadas que nos auspician el día del evento. Entonces, a lo largo del año nosotros tenemos... El dueño del Hotel Torino... ¿Qué le diría usted si yo le diría que el trabajo que usted realiza, en lugar de dignificar a la chola, la barbifica? Que su proceso, su trabajo es el de barbificación de la chola. Bueno, hay diferentes, digamos, gente que puede pensar de esa manera, pero para mí lo importante es resaltar la belleza de la mujer de pollera, aquella mujer que llega del campo a la ciudad para ser mujeres prósperas, ¿no? Pero la mujer que llega del campo a la ciudad no es la que va a las pasarelas suyas. Exactamente. Dígame, ¿qué esa mujer está vendiendo cebollas en el piso? No está en la pasarela. No creas, del Alto tenemos cholitas que una venden. Una cosa es tener cholitas del Alto, porque basta de que el Alto no es un nido de pobreza. No, pero vienen las cholitas negociantes que venden en los mercados. ¿Cuál es el pensum que tiene usted en su academia, compañera? Bueno, enseñar el modelaje, enseñar la historia de la chola paseña, asesoramiento de la vestimenta y oratoria. Para que las cholitas ¿quién puedan da la historia? ¿Cuál es el nos ha estado apoyado el licenciado Cajías y justamente ahora me voy a contactar en esta semana para que podamos tener un taller conjunto este fin de semana o la próxima. Y para el asesoramiento en el vestir y este tipo de cosas, ¿quién es la persona? No, soy yo. Usted. Yo la enseño. ¿De dónde saca las ideas? Bueno, uno, porque también se ha estudiado, ¿no? Cómo antes la chola paseña vestía, cómo ahora nos vestimos, cómo es la combinación de la vestimenta de la chola paseña, cómo podemos combinar con colores sobrios, colores contrastes. ¿Qué edades colores tienen las chicas que acuden a su academia, bueno, y cuántas más o menos hay? Nosotros hemos formado más de un centenar de señoritas y cholitas. Ahora tengo... ¿Señoritas 20... que quieren cholificarse también pueden ir? Bueno, en gran poder, el 75% o más son señoritas y señoras de vestido que bailan pollera en los bloques. A ver, le vamos a preguntar a Rosario Aliaga, ¿quién es la virlocha? Bueno, virlocha dicen, antes la gente de pollera, la sociedad, a las de vestido les decían virlochas. Ahora, para mí, la mujer de pollera es la chola paseña. ¿Quién mujer es la chota? Bueno, chota se usaba como una palabra de insulto a la mujer de vestido antes, ¿no? Esa chota decían, es un lenguaje que tenemos los paseños. ¿La chola es una forma de vestir o es una forma de ser? Para mí las dos cosas. ¿Por qué? Antes nos decían cholas con un tono despectivo. Hoy en día nos dicen cholas en un tono amable de respeto y cariño a la mujer de pollera. Miren, ¿sabe qué, compañera? Usted está aceptando un montón de humillaciones por hacer su negocio. Por ejemplo, usted participa ampliamente en el negocio de la academia. Usted participa ampliamente en lo que es la cholita. Y la cholita paseña es un diminutivo que no se usa mujercita, pero sí se usa cholita. Se la disminuye a la chola como si fuera más pequeña, no es cierto, o sea, se la minimiza. ¿Y usted acepta, por ejemplo, eso en el concurso que lleva concurso, adelante el gobierno municipal de La Paz? Bueno, eso es yo, en lo que el gobierno municipal organiza, yo no puedo dar mi criterio. Estoy segura que sí. No voy a dar porque estoy, yo ¿siempre no es jurado usted? No, del municipio de La Paz no. ¿Del no Alto? En el Alto tampoco. Bueno, compañera, yo no otra hago pregunta. Concursos de belleza, yo solamente enseño modelaje a la mujer de pollera. ¿Cuántas señoritas quieren cholificarse hoy en día? Bueno, dependiendo, tengo cholitas y también tengo señoritas. Un 50% de un total de 20, digamos. ¿Qué es más fácil, cholificar una señorita o barbificar una chola? No se barbifica, porque ellos mantienen su identidad cultural, se visten tal como son. No los estoy poniendo de cholitas a vestido para que se barbifiquen, porque Barbie es una muñeca totalmente esbelta, flaca, vestida. No estoy haciendo eso con las cholitas. ¿Y es fácil cholificar una señorita? Les encanta. Y qué mejor que una de vestido que antes, digamos, humillaba a la mujer de pollera, hoy puedan vestir su vestimenta. ¿Cómo se cholifica una señorita? Bueno, bailan en gran poder, bailan en diferentes zonas, en diferentes pueblos, y ellas tienen su ropa. ¿Y por qué es tan fácil darse cuenta? Hasta yo, por ejemplo, ¿no? Yo soy una anti-señorita. Es muy fácil darse cuenta la que es chola-chola y la que es chola-chuta. A veces por la trenza, ¿no? Porque una mujer de pollera tenemos trenzas largas. Una señorita en su cotidiano vivir va a la universidad con su jean, con su polerita, su chalequito, su chamarrita. Siempre lo tiene el cabello corto o semicorto. ¿Qué espacios en la sociedad boliviana se han cholificado? Estamos escuchando a Rosario Aliaga. Ella es, pues, la impulsora de la academia. ¿Cómo se llama? Promoción en Rosario. Es una copia del nombre de Promociones Gloria. ¿Qué espacios en la sociedad boliviana se han cholificado en su percepción? Bueno, lo que yo te puedo contar es de que hoy en día la mujer de pollera se ha incursionado en todo, ¿no? Antes la mujer de pollera no por no ser humillada no iba a la universidad, digamos, de pollera, tenía que cambiarse una falda, un pantalón, o la madre lo mismo para ver a sus hijos en una graduación de una institución militar. pero hoy en día pues entran con paso de parada, van tal cual son las cholitas con su faldita, como viven en el cotidiano vivir también ellas, entonces van con su vestimenta. Ahora las empresas públicas privadas buscan una cholita para que estén en información, están de ujier, están ocupando, porque también hay mujeres profesionales pero hay, de cholitas. Pero siempre están como un adorno en puestos que impliquen la recepción, que impliquen los peores salarios, que impliquen la careta, pero no en los puestos gerenciales. Dependiendo de la actividad, del conocimiento que tenga. Evo no me Morales, digas que... ¿cuántas cholas ha tenido ministras en todos los gobiernos? Bueno, es algo que se prácticamente puede... no ha tenido. Sí, una solamente. Más antes, bueno, la ha tenido Casimira, de Cochabamba. ¿No? Casimira también. Y Nemesia Chacolla. Nemesia Chacolla ha estado también, no recuerdo ahora, en Cochabamba, esa asambleísta también. Ah, ha sí, sido. Una tercera. Una tercera y ha habido otra, tarijeña también, ministra de Justicia, si mal no recuerdo su nombre. Era no, era ministra, las tres han ido para la cárcel, era presidenta de la Cámara de Diputados. Y bueno, Cholita, así de La Paz, ha sido la única, la ex ministra de Justicia. ¿No? La ex ministra de Justicia, ¿cómo la ha visto usted a ella? ¿Le ha interesado asesorarla? ¿Usted han tenido alguna relación, no, simpatía, acercamiento, nada? No, de ninguna manera. No, yo no la he conocido. ¿Qué contratos tiene usted con Voltura? No, solamente Voltura vi, o sea, tenemos una afinidad de poder trabajar en alguna actividad que tengamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un tour justamente con... Va a empezar, le agradezco mucho la entrevista. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.